nosotros denominamos, titulamos este trabajo Zonas de Sacrificio porque es lo que nos hemos ido encontrando a lo largo de todo este recorrido, ¿no? Uno por ahí en los mapas, cuando se realizan las concesiones para áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos, ve una forma geométrica sobre el papel y que no dice mucho, no dice ni de la gente que vive en ese lugar, no dice de la cultura de esa gente, no dice de sus prácticas productivas, no habla de esos ecosistemas, de esa biodiversidad que se encuentra en el lugar. Y bueno, eso es lo que nosotros nos encontramos. Cuando vamos a los lugares que en los mapas aparecen como áreas concesionadas, nos encontramos con toda esa diversidad y también con la irrupción de un tipo de actividad de alto impacto que confronta con esas culturas, con esas prácticas económicas, con esa biodiversidad y pone en riesgo la continuidad de esas prácticas. Entonces consideramos que son zonas de sacrificio. También ten en cuenta que en los últimos 20 años, podemos decir, la concesión de áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos no fue acompañada desde la gestión pública con un control sobre este tipo de actividad que, como decía antes, es una actividad de alto impacto. Entonces queda a criterio de las operadoras el cómo hacer ese tipo de explotación. Y bueno, estamos hablando de operadoras que tienen como objetivo maximizar ganancias, entonces todo lo que pueda ser cuidados ambientales es percibido como un costo de producción y un costo a ser reducido en todo lo que se pueda justamente para maximizar esas ganancias.